luna barca al viento nuestra isla. Su vela, una palmera, traza una estela verde en medio de las aguas y nos lleva en bonanza hacia un puerto infinitamente remoto, ceñido a la redonda de alta mar palpitante. Este bogar a trapo desplegado, tendidos en la hierba de la mañana, sobre las aguas tersas, relumbrantes, es nuestra isla. El cielo abierto se extiende en derredor sin lindes, atenido a la magnificencia de dos azules alas, mirada que no acaba de decir dónde posar tan vasto frenesí de conquista y regocijo. Vano es buscar afuera nuestra isla, o en medio de los mares. Vano también querer que capitule el párpado para que taje al ojo un haz de fábulas. Pues nuestra isla es este liarse, a lianas de verdor con nuestros brazos, o tomar por el talle al mastelero, este aliento nupcial de alciones en las sirtes, esta sonrisa en el ojo de agua a cielo abierto en que desnudos nos besamos. La isla, de José Luis Rivas, Tuxpan, Veracruz, en 1950. Estamos en una emisión más de Sincronía. Bienvenidos. Conocimiento poético. Perdón, te escucho, Raúl. Perdona el atropello. No, al contrario. Adelante. Buenas noches, amigos de Filosofía Viva. Hola, Raúl. Hola, Carlos. ¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos en un programa más de este capítulo, de esta emisión. Y les decía que es un poco de conocimiento poético el tema de hoy. Hablar es uno de los verbos que portan un saber, que puede ser desde el más cotidiano, fatuo, serio, tibio o trivial, pero que comunica una noticia, anuncia un hecho, aun cuando sea un poco claro, muestre o suponga. Podemos saber a través de la palabra, es uno de los encuentros que nos dejan de plasmar un tiempo, un color, una posición frente a lo que uno toma en el vivir. Y digo encuentro porque es a partir de la mirada de otro que mira, escucha y da testimonio de eso que uno emite y quizá anuncia. Escribir. Escribir es un medio en el que uno se encuentra con otro que puede ser con uno mismo, hasta con un otro del otro lado. Escribir bajo un vestir poético, uno se sabe con la posibilidad de ser, en formas y figuras, de donde uno se permite volar, al igual que bailar con la cadencia en la que uno simplemente desea mostrarse al otro. Pues uno desea ser visto desde otros sobre algo, desde la propia línea, desde la singularidad, y quizá esa sea de las primeras primicias que posibilita el andar poético. Permitirse ser uno, desde el tema, la forma y sobre todo la mirada impregnada de uno mismo. Y es quizá una invitación para mostrar una óptica dentro de tantas, pero en las que el sello está en esa forma de mirar. Nada dos veces. Nada sucede dos veces, ni va a suceder. Por eso sin experiencia nacemos, sin rutina moriremos. En esta escuela del mundo, ni siendo malos alumnos, repetiremos un año, un invierno, un verano. No es el mismo ningún día, no hay dos noches parecidas. Igual mirada en los ojos, dos besos que se repiten. Ayer mientras que tu nombre en voz alta pronunciaban, sentí como si una rosa cayera por la ventana. Ahora que estamos juntos, vuelvo la cara hacia el muro. ¿Rosa? ¿Cómo es la rosa? ¿Cómo una flor o una piedra? Dime por qué, mala hora. Con miedo inútil te mezclas. Eres y por eso pasas. Pasas, por eso eres bella. Medio abrazados, sonrientes, buscaremos la cordura, aún siendo tan diferentes cual dos gotas de agua pura. Este es un poema de Wisława Szymborska que se llama Nada dos veces. Y justo haciendo una alusión a esta poesía. Y es poéticamente de esta forma que uno incluye algo más que solo hablar y escribir. Hay una aventura de creación, y cuando digo creación es una apuesta de vida, de empujar sobre lo dado, ahí donde huele a lo mismo, a lo conocido, a mortífero. Entonces, es así como uno piensa en el mostrarse para dar conciencia, exterioriza para dar a conocer, compartir y propone un saber de otra índole, pues la poesía abre caminos, formas de ver, invita a pensarse de manera para ver una o más veces, incluye la propia y las otras, pues desea ser sabida, pues por eso invita a la contemplación. Angélica, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Raúl, ¿y tú? Buenas noches, gracias por la invitación. No, al contrario, bienvenida como siempre, y es un gusto escucharte después de tantos programas, ahora con esta selección que hemos estado haciendo y estas invitaciones con unas charlas un poquito más extensas, pues nos da mucho gusto que hayas aceptado la invitación, que estés aquí con nosotros el día de hoy. Rápidamente comento que el día de hoy escuchamos la primera parte de Lo mejor de Sincronía a Enrique Seleni comunicando la ciencia con el tema de Alan Turing. Posteriormente escuchamos Father and Son de Cat Stevens. Luego en nuestro segundo video de Lo mejor de Sincronía escuchamos la charla de los lunes con Odiseo Dietrich y Marta M. Lucasir, con la Constitución mexicana, evidentemente una recuperación de las fechas de febrero, y posteriormente escuchamos Luna del grupo Zoe, que durante algún momento funcionó también como tema leitmotiv de entrada del programa de Sincronía, como sugerencia de nuestro productor Carlos Garza. Pues muchísimas gracias a los que nos están escuchando ahora en el stream. Saludos por ahí a todos ellos. También a los que nos están escuchando por otros medios, en Twitter, en redes, en fin. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Como ven, estamos aquí con Angélica y hablando de el conocimiento poético. Pues sí, me recuerdas, Angélica, ahora con esta intervención que acabas de tener, el poema que leíste de... Ay, es tan difícil pronunciar el nombre de esta poeta. Sí, ¿me lo puedes recordar? Wisława Szymborska. Wisława, ok. Wisława. Me recuerda mucho una posición, bueno, no es que me lo recuerde a mí, sino que en realidad creo que parte de esta visión heraclitiana, ¿no? De decir que nada sucede dos veces, ¿no? Nadie pasa por las mismas aguas de un río dos veces, ¿no? Y en efecto, pienso que el lenguaje en muchos sentidos se desplaza de la misma manera, ¿no? No puedo evitar recordar, digamos, en este caso la tradición del pensamiento occidental, esta idea del logos, del logos desplegado como el pensamiento humano, como algo trascendente, y que originariamente la palabra poesía recurre en realidad al término de creación, es decir, está vinculada en su raíz a la poiesis, que no es sino crear, el sentido de crear. Por lo cual ahora estamos muy anclados con que la poesía es un género literario, pero en su origen no necesariamente significaba hacer escritura. De hecho, en esa época fundamentalmente no existía la escritura como tal, o no era uno de los principales recursos de comunicación. Y poesía sencillamente, o poiesis, significaba sencillamente crear, que cualquier cosa que fuera o recreada, ¿no?, por el ser humano podía ser considerada como poesía, ¿no, Angélica? Fíjate que te escucho y cuando hablas como el acto de hacer poesía, justamente como acto, me hace pensar en este señalamiento, en esta dirección por la cual vas marcando como la poiesis, como en un sentido, una posibilidad de poder crear, pero que es una invitación incluso como hacia el conocer, hacia el saber, hacia el saber de algunas formas, hacia el saber, yo les trataba como de transmitir el saber de uno mismo, la mirada propia y la de otras, por supuesto. Entonces creo que claro que sí trae una carga de querer transmitir, de querer mostrar, de querer hacer evidente algo. Y bueno, definitivamente el querer mostrar esto trae consigo una invitación hacia el otro de mostrar, y por supuesto en esa muestra ahí uno se juega quizá una forma de saberse, pero no creo que más que de saberse, como una posición propia frente a ese tema, y por ende uno cree que puede mostrar a ese otro pues un saber propio, y que pues de entrada está invitando como a una idea que te decía yo, que desde que te escuchaba pensaba en la trascendencia, ¿no? Como se escuchaba antes en la poiesis, no nada más como una mera literatura, sino sí como el simple, un acto simple, bueno, no tan simple, pero sí de poder crear para uno, para el otro, portando, construyendo, mostrando, ¿no? Sí, en general la idea del arte nos remite, como dices, a este sentido de expresión humana que nos vincula en términos de comunicación con nuestros congéneres, sea desde la expresión o la comunicación de lo que tenemos dentro, ya como dices tú perfectamente, decirnos, no solamente decirnos para que los demás nos conozcan, sino decirnos para conocernos a nosotros mismos. Estoy completamente de acuerdo en ello y en ese sentido la tradición, bueno, yo insisto en esto, la tradición del pensamiento occidental, esta reflexión en torno al trabajo de creación, llámese literatura o cualquier otro, puede ser cualquiera de las otras reconocidas bellas artes, cumplen o fungen, digamos, mucho este papel de reflexión dicho en el sentido de espejo, de espejearse entre seres humanos, verse, digamos, verse en la otredad a uno mismo y al revés, ¿no? Tratar de que uno mismo esté visto desde el otro lado en los demás, ¿no? Entonces, yo coincido plenamente con eso y a mí me parece que fundamentalmente el abordar esta idea de la poesía o del el acto de creación como una forma de conocimiento también es una de las formas clásicas en las que el desarrollo del pensamiento occidental o de la filosofía occidental ha posicionado, digamos, como uno de los accesos al conocimiento, ¿no? Evidentemente el fundamental o el clásico para Occidente siempre ha sido la filosofía. Posteriormente entran, digamos, en un posicionamiento un poco más convencional y está también el conocimiento científico, pero el conocimiento poético es una de las formas de acceder al saber, a la sabiduría o al conocimiento, ¿no? Está igual el conocimiento de fe o el conocimiento religioso, ¿no? Pero vamos que las principales formas de acceder a la sabiduría o al conocimiento desde toda la vida para al menos para el pensamiento occidental, insisto mucho en esto porque seguro que otras culturas no lo observan de esta manera tan acotada, pues serán la filosofía, la ciencia y la poesía, como tres discursos o tres correlatos a través de los cuales el ser humano puede tener un acceso al saber o al conocimiento, sea de lo otro, sea del universo o sea del ser propio, ¿no? Sí, me parece que los tres son caminos de acceso al saber, a ese conocimiento. Sin embargo, me hago la pregunta, ¿qué lo distingue al camino de lo poético? Y pensaba en algo que tiene que ver con la palabra del pensarse. Me parece que una de las formas de poder crear es pensarse, de poder crear poesía, es pensarse. Porque pensaba en las artes, bueno, pues se trata, digo, la danza, uno utiliza como instrumento el cuerpo, una imagen vista en el cine, en la música hay un sonido, si bien todas nos llevan a imagen, pero de cuando uno lo piensa en imagen, bueno, ya está cruzando la palabra. A lo mejor quizá el paso atrás sería como el sentir, pero creo que el pensarse como una acción más pura y que por eso iniciaba el día de hoy con la idea de la palabra, es la de la poesía, donde el pensarse, o sea, uno hace poesía cuando uno se piensa. Y cuando uno se piensa, uno tiene que pensar en distintas connotaciones lo que es pensarse. Porque pensarse es pensarse con uno mismo, pensarse uno mismo con un tema. Y a la vez que uno se va pensando con frente a esa posición, frente a ese lugar, uno se va encontrando con lo que no es también. Entonces, uno se da cuenta que uno va abriendo camino, brechas, por donde uno elige algo dentro de las muchas cosas que sí hay, muchas, muchas miradas que hay, y entonces uno se está pensando. Es como si uno se pensara a uno mismo, pero a la vez uno ve al otro al pensarse. Entonces, creo que pareciera como un juego en la idea del pensarse, en cómo el conocimiento poético invita al pensarse desde uno y con el otro. Y entonces nuevamente volvemos a esta idea de reflexión y despejeo, pero que intento yo agregarle un adjetivo más que uno pone en juego con el otro, que es como una idea de conciencia, donde uno invita al otro a pensarse, y me parece que es a pensarse en un nivel que si bien se logra, parece que es como una toma de conciencia. No, quisiera evitar el dejar que solamente sea el único fin, el de tomar conciencia. Me parece que desde que logra un sentir, impacta ya la palabra de un verso. Pero creo que cuando uno logra esa toma de conciencia, y que habrá muchas formas de tomar conciencia, o que habremos a lo mejor ampliar sobre lo que es tomar conciencia, lo dejaría hoy sobre donde uno encuentra un eco, una resonancia en el otro, donde hay esa resonancia que invita a dejar pensar al otro, pensando en esa mirada que acaba de escuchar, donde uno sorprende, y creo que es parte donde los poetas uno los distingue, y que por eso leía a mí también se me complica decir Wisława, por supuesto, es de mis favoritas, y donde justo ella a mí no deja de sorprenderme siempre en esta forma de hablar lo cotidiano en distintos tiempos, en distintas ópticas, y entonces a uno lo deja sorprendido esa forma de resonancia en la que ese autor se permitió escribir sobre la piedra, sobre el amor, sobre la nada, sobre el tiempo. Pues muy bien, ¿qué te parece, Angélica, si vamos a un pequeño corte musical y regresamos para seguir conversando de este gran tema? Perfecto, Raúl, regresamos. Vámonos a música.